Creo que hoy por hoy, si le ponemos el micrófono a un papá también que hable a conciencia, va a decir que necesita para su hijo también un lugar seguro, donde su hijo pueda aprender. Uh-huh. Mira, desde la Internacional de la Educación, ya ni siquiera hablamos desde el SUTEBA, hablamos desde el SUTEBA, desde la CETERA y desde la Internacional de la Educación. Se está pidiendo esta vuelta segura. Nosotros sabemos que hay un montón de países que volvieron a la presencialidad y que tuvieron que dar marcha atrás, porque la verdad que estamos a ritmo de lo que es un virus y que nadie conoce lo que va a pasar.